nerviosa está de mí. Estando despierta sueña y se siente tan feliz. Es domingo y voy a misa, deslumbrante la camisa, bandera de la pobreza, orgullo del corazón y su belleza. Hoy Dios Todopoderoso dice desde su jardín que ciegos y silenciosos aprendamos a sufrir. Es domingo y madre reza, dándose golpes de pecho por Jesús y su pobreza, por su virtud y su fe y su pureza. Amargo y el valle tan largo, pobre es la esperanza que me das. Por más que hago cuentas, no me sale a cuenta esperar a ver llegar la eternidad. Calla y se conforma, pero sufre de verdad. Si ella respeta las normas, porque triunfa la maldad. Qué malvados fariseos ha elevado aquí la suerte, nos imponen sus deseos y en tu nombre dan perdón o dan la muerte. Es amargo y el viaje tan largo, pobre es la esperanza que me das. Por más que hago cuentas, no me sale a cuenta esperarás.